Le gustan comer carne, pero comen la carne de los humanos y le gustan comer carne de los animales del bosque, pero comen la carne de los conejos. Y también pelean porque le encanta la carne. Y siempre tienen que pelear y buscar comida uno contra uno. Y siempre camina y siempre ven y siempre se esconde y se para como si tuvieran ahí, como si serían unos conejitos así, así se pone. Y siempre cuando se pone de cabecita así, así corre lo más rápido y no alcanza los animales y no pueden comer. Los mamuts son como un elefante, pero no es un elefante. Los mamuts. Los mamuts comen plantas y de una imagen leerle al aire. Mira como yo tengo si los cazan y lo están cazando. Dale, sí, la alegre. Y no. A ver, ¿cuál lo estaba cazando? Este. ¿Cómo se llaman, profe? Si son zorros. Los cazan todos. Y los estaban cazando todos. Fueron a cazar los lobos, fueron a cazar con mamá los hijos y se los comieron. Se los comieron. Y los lobos viven en nieve también. Y tienen dientes afilados. Muerden. Son como unos perros y no. Son lobos, pero algunos maullan, y algunos son más tranquilos, y uno hay que sacar la lengua.